vas a marchar. Hoy lo he sabido y que tendrás nuevo amor. Hoy me lo han dicho, es tan inmenso el dolor que yo he sentido. ¿Quién me ha robado tu amor? Thank you.